El síndrome de las palabras, el síndrome de la democracia, el síndrome de la democracia total, el síndrome de la democracia absoluta, el síndrome de la democracia monárquica, el síndrome de la democracia de mierda.